Estimadas, estimadísimas compañeras de todos lados, muy, pero muy, pero muy buenas tardes. A las de adentro, a las de afuera, a las del sur del centro, un abrazo grande desde este precioso y luminoso azulado día de Concepción. Tenemos la alegría de saludarlas con Francis Toledo en los controles y con mi queridísima compañera que está de vuelta en las malalenguas. Por fin. ¿Cómo estamos, Edelmira? Estamos bien. Sí, yo la verdad nunca me siento enferma. Yo cuido lo que tengo que cuidar, se mejora y partimos. Y seguimos, ¿ah? Seguimos, hice lo posible dentro de lo que me pasaba, que fue un problema en mi ojo izquierdo. Pero aquí estamos, encantadas de la vida nuevamente, saludando a todas las hermanas que nos escuchan, a todos los hermanos que nos escuchan. Y dispuestas pues a dar a hacer un programa que ustedes puedan escuchar, de que ustedes puedan sacar conclusiones, que ustedes puedan también considerar importante para los cambios que Chile está necesitando. Y cada uno de nosotros y de nosotras estamos necesitando. Sí, le queremos. Si no, Chile no se cambia así nomás. Le queremos mandar un particular saludo cariñoso, un abrazo gigante a nuestra querida maestra de los controles, Mildra Cáceres, que en este momento se encuentra en sus merecidas vacaciones. Vacacionando y ella. Que ya prontito la tendremos por acá de vuelta. Sí, que bien que descanse con su hija y que se distraigan y que tomen nueva fuerza. Que cambien de aire. Sí, sí, que cambien de aire. Hoy día, compañeras, tenemos un precioso cuarto programa. Estamos siguiendo con el ciclo de la historia que hemos estado revisando en los programas anteriores. Y hoy día vamos a dar fin a este inicio de la revisión histórica del movimiento de mujeres con una invitada muy especial que, si bien no la vamos a tener acá en presencia, vamos a disponer de una entrevista que le hicimos exclusiva a nada más y nada menos que Margarita Pizano. Bueno, aquí me toca a mí presentar a esta enorme mujer que en Chile la conocemos, yo creo, las mujeres feministas. Una mujer que ha sido consecuente ante toda circunstancia. ¿Qué falta nos hace la consecuencia en Chile? Una mujer que ha renunciado a muchas cosas por mantener su discurso y su libertad. Y su práctica, su actuancia, como dice ella. Exacto. Esa es su esencia, ¿no? Uh-huh. La libertad total. Uh-huh. Y eso a mí me parece que es lo que tenemos que recuperar en Chile. Uh-huh. Dejar el miedo, las conveniencias y decirnos nosotras mismas, nosotros mismos. Uh-huh. Yo quiero dar una pequeña reseña biográfica de Margarita Pizano. Ella se llama Margarita Pizano Fischer. Nació en Punta Arenas el 28 de octubre de 1932. Es una arquitecto, escritora, teórica y feminista chilena perteneciente al movimiento rebelde del afuera. Eso sí que es rebeldía, estar en el afuera de esta sociedad, ¿no? Fue una de las fundadoras de la Casa de la Mujer La Morada, Radio Tierra y del Movimiento Feminista Autónomo, por lo que su pensamiento puede circunscribirse a la denominada corriente autónoma, de la que es considerada como una de sus líderes históricas y una de las más connotadas exponentes, al igual que Eda Gaviola. Además, fue una de las fundadoras del Movimiento Feminista de Oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, donde la consigna fue democracia en el país, en la casa y en la cama, frase promovida por la propia Margarita y Julita Kirgut. Uh-huh. Junto al trabajo de Francesca Gargallo puede observarse en su obra Propuestas teóricas asociadas al ámbito de los estudios de género, pero desde una óptica feminista, alejada del análisis político y del activismo. Además, es una de las principales críticas del feminismo patriarcal, de los problemas de autonomía e independencia del movimiento feminista y de la institucionalización del género propugnado por el feminismo tradicional. Es esencialmente una mujer que nos está señalando un camino que tiene que ver con operar nuestras creencias, nuestras convicciones desde nosotras mismas y no desde el sistema patriarcal. Exactamente, desde el cuerpo. Desde el cuerpo. Allí es donde se hace carne la actuancia, la idea, el pensamiento. Y la Margarita, bueno, la Margarita dice siempre, hay que recuperar el cuerpo. Primero que todo, si no tenemos el cuerpo, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, claro, claro. Yo tengo el placer de conocer personalmente a Margarita. La conocí acá en Concepción personalmente cuando vino ella al Encuentro de Lesbianas Feministas del Sur, yeah, que realizamos el año pasado en abril. Y ella viajó con las compañeras de la Fuera, y viajó para acá, expuso, nos compartió sus conocimientos, sus saberes, sus reflexiones, y tuvimos hicimos un buen vínculo que hasta el día de hoy seguimos nutriendo y seguimos cultivando. Tenemos, diría yo, una relación de intercambio, de amistad política, sí, y de colaboración también en nuestros proyectos. Uh-huh. Así que es una compañera totalmente de la Fuera. De la Fuera. De la Fuera. Así es que hoy día queremos revisar una entrevista que realicé en un viaje a Santiago, que fue hace 2 semanas. Estuvimos en la casa de Margarita en Bellavista 84, si no me equivoco. Uh-huh. Y estuvimos en su casa junto a las compañeras de la Fuera, junto a sus perritos, Pititín. Y Galvarino, y le hicimos una pregunta a Margarita sobre la historia. La uh-huh. invitamos a nutrir nuestro espacio radial, nuestras conversaciones sobre la historia, con este tema que a Margarita le ha apasionado y sobre el que ha pensado durante mucho tiempo. Yo y creo sigue que pensando. Toda su vida ha estado en eso, ¿no? Mm. O sea, buscando también las razones de por qué, a pesar de muchas cosas que han hecho las mujeres del movimiento feminista, o no, pero mujeres que han estado luchando por la autonomía y por la libertad de las mujeres y por los derechos de las mujeres, uh-huh. nos ha ido tan mal. Uh-huh. Y es como decía Gabriela Mistral, porque hemos construido, ¿no?, en el marco institucional que han impuesto uh-huh. los hombres y el patriarcalismo en Chile. O como dice Audre Lorde, con las herramientas del amo. Sí, con las herramientas del amo tratando de liberar. De desmantelar la casa del amo. Así es. Margarita ha insistido con el tema de la historia porque ella señala que las mujeres, si hay una cosa que tenemos en común, es que no tenemos historia. ¿Por qué? Porque la historia oficial es la historia de los hombres, llena de sus héroes y de sus dioses, y nosotras nos quedamos en una especie de vacío histórico, explica ella, donde no tenemos referentes, no tenemos referentes históricas de las que agarrarnos, ¿cierto?, de las que construirnos. Entonces, eso, dice ella, hace una gran diferencia en términos de participación política y de construcción histórica también, de construcción de nuestra subjetividad como mujeres, como seres humanas. Uh-huh. Así que vamos a la entrevista, pues. Vamos a pasar a revisar entonces esta entrevista que Margarita nos dio hace 2 semanas atrás desde su casa en Santiago. Bueno, estamos acá en Santiago, en la casa de Margarita Pisano. Vamos a conversar, Margarita, sobre historia. Te saludo y bienvenida a nuestro espacio de Malas Lenguas acá en la radio Lorenzo Arenas de Concepción. Me encanta que me hayan convidado. Yo tengo todo un enredo con la radio. Traté siempre de tener comunicación a través de la radio más que en la televisión y conseguirse espacios televisivos. Y por supuesto que hice un proyecto de radio, El Balcón de la Sombra. El Balcón de la Sombra. Y que en la experiencia del Balcón de la Sombra yo me di cuenta que todo lo que conseguíamos de audiencia y todo lo demás quedaba para la radioemisora. Mm. Y ahí entonces hago un proyecto para hacer un proyecto de radioemisora de La Morada. Mm. ¿Ya? Mm. Y entonces lo conseguimos, hicimos un proyecto para comprar una radioemisora con todos los argumentos de que si era para las mujeres y para el desarrollo comunitario tenía que ser de propiedad nuestro, porque si no todo terminaba en que una vez que le levantábamos a audiencias y qué sé yo, llegaba una psicóloga oficial o de algún partido de los más chascones, pero no bastaba. ¿Ya? Y ese es el cuento de, con la radio. Con la radio. Oye, Margarita, y retomando un poco la conversación que hemos tenido ayer, también antes de ayer, sobre el vacío histórico de, la, sí, de las mujeres. Este término del vacío histórico que usas tú, ¿te refieres a la falta de referentes históricas, a la falta de historia, a la falta de memoria? Que si, si puedes profundizar un poco más sobre la idea. No, nosotros no estamos en la historia. Lo que se relata es la historia oficial, ya, que es la historia de los hombres. Nosotros somos un adorno, cuando mucho, un complemento, pero no es nuestra historia, no es la historia de las mujeres. La historia de las mujeres no está relatada. De hecho, incluso en la historia oficial ni siquiera aparecemos. Hay siglos en que ni siquiera aparece el nombre de una mujer. Son las brujas, se ha recuperado el nombre de una que otra, ¿ya? O las reinas, ya, que es otro. Las monjas. Las monjas, pero mujeres que adscritas a proyectos capitalistas y oficiales del patriarcado. No es nuestra historia. Ahora hemos recuperado la historia, por ejemplo, de, no sé, de Juan, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿entendís? Porque ya intervino el virreinato del Perú y se supo más o menos qué pasó ahí. Pero también yo tengo muchas dudas, porque también es un relato desde un lugar histórico muy intervenido, que es siempre el relato patriarcal. Y ahí hay algunos ejemplos de mujeres, que ya las reinas o qué sé yo, la Juana de Arco, ser una mujer que sirve al patriarcado, ¿ya? Y bueno, después que muy usada por el patriarcado, la queman por bruja. O sea, es más obvio. No, la historia, nosotros no tenemos historia. Entonces, esa cosa ahistórica de las mujeres nos pena. No es un hecho histórico así, sin valor. No. Es un hecho terrible, ya, de no tener unas raíces, ya, en la historia del mundo. Sin embargo, fuimos muy rebeldes dentro de esa historia, lo que las pocas cosas que se saben, ¿no? Por ejemplo, no sé, que hay que imaginar más que saber, porque no se dejaron registros. No. La quema de brujas duró siglos, sí, ¿ya? Y no hay ningún registro, ni cómo se llamaba, ni nada, ¿ya? No, ni su sufrimiento siquiera. Entonces, sí, las brujas, junto a las quemaban, ya, las quemaban por prejuicios, porque sanaban, entonces estaban, había esto que las quemaban por sanadoras, y entonces tenían pactos con el diablo y qué sé yo, era puro invento de los machos, para no aceptar las dependencias que ellos necesitaban, y que les daba susto ese conocimiento. O sea que hay que tener imaginación para meterse en la historia de las mujeres, porque si no hay registro. Y este vacío histórico va mucho más allá, dices tú, de ser un simple hecho histórico, sino que se traduce en nuestra subjetividad, en nuestra... En todo. Sí, en todo. Es decir, tú pescas cualquier proyecto de los hombres y tienen historia. Lo primero que arman es historia. Qué sé yo, desde los romanos tienen los nombres, tienen su ejército, tienen sus héroes, ¿ya? Y tienen el derecho romano entre medio, ¿entendido? O sea, tienen pensamiento y estructura. Sus coliseos, claro. Cómo matan y matan y qué sé yo. Y cómo arman un ser humano hombre, ¿ya? Basado en el dominio, la capacidad de dominio, ya, y ese es bueno, y el que se achaplina un poco es malo, ya, y bueno, y instalan una violencia tremenda, y bueno, pero tienen su historia, la arman igual. Tienen una historia, no tienen un vacío. Esa no es una experiencia de mujeres. Ni siquiera las mujeres comunistas. Mira lo que le pasó a las pocas que lograron armar un espacio dentro del Partido Comunista, la Rosa de Luxemburgo. Ya, al final, trajinada. Ya, o sea, somos, y además esas trascienden de alguna manera. La Belén de Sárraga que aparece por estos lados, en fin. No, sobre historia podemos hablar bastante. Ya, pero yo no soy una especialista en la historia. Hay mujeres que ya se han metido más con este tema, sí. Pero en general, yo creo que ninguna feminista, ahora entraremos en el problema del feminismo, que se considere feminista, entre comillas, porque creo que hay muchas feministas que no son feministas o el feminismo no es nuestro tampoco. Claro, también. El feminismo es también un invento masculino, o sea, hasta ahí estamos en el vacío histórico. Pero cualquier mujer que se considere feminista, dices tú, tiene que mínimamente conocer la historia de las mujeres. Eso está. Eso estoy diciendo que sí, que tiene que primero tomar conciencia que lo que le cuentan de la historia no es su historia. Sí. ¿Ya? Que los ejemplos que se salvaron de mujeres, como, qué sé yo, para nosotras ha sido, ¿no es cierto?, la ciudad de las damas. La de Cristina de Pizán, pero eso es por una casualidad casi, no es por una selección. Y yo creo que también porque les convenía en un momento dado, ¿entendí? Y también la Sor Juana Inés de la Cruz también les convenía por un lado, pero cuando ya no les convenió el término y la humillación y todo lo que le hicieron a ningún, bueno, sí, o sea, no sí. Es lo mismo que un científico que lo hayan tenido en un sótano porque decía que la Tierra se mueve, y a pesar de que lo tenían en el sótano decía, bueno, igual se mueve, ¿qué? Ya, pero es tal el vacío histórico, es tal que a lo que accedemos en la modernidad es lo peor del patriarcado también, porque que accedan a ser marinera de la Esmeralda, ¿ya?, o que entren al ejército y a la aviación, y tú ves cómo les va se cae un avión y le, o que estén de presidenta, sí, claro, bueno, y la presidenta toda, te fijas, con la maternidad como base, ya, hijas de militares y todo lo demás, ya da lo mismo una u otra, ya, en el concepto espacial del tiempo. Yo soy, como tú sabes, mi oficio era la arquitectura, o sea, yo trabajaba en el espacio y el tiempo, ya, y yo, mi admiración de la arquitectura era puros hombres. O sea, no tenía referencias ahí, ¿ya? La Bauhaus y qué sé yo, la moderna y la de la media y hombres. No habían referentes. Yo no sé si, yo creo que no las dejaban acceder. Claro. Porque tanta invisibilidad también. Sospechosa. Muy sospechoso. Bueno, la esclavitud, pues si nos vendían en la esquina. Con respecto a algunas, por decirlo de alguna manera, estrategias, no me gusta mucho esa palabra, pero... Bueno, sí, hay que darle sentido de otra manera, sí. Pero hay que usar para que te entiendan un poco el sistema. Mira cómo estamos atrapados. Bueno, no nos gusta porque nosotros no somos inventoras de las estrategias. Ni de las palabras. Ni las palabras, ¿entiendes? Entonces también tenemos una incomodidad. Ya, y sí, los que han escrito la mayoría las obras de la novelística reconocida como genial y todo lo demás son los hombres, Shakespeare, ya, y bueno, y unos locos terribles que inventaron el infierno y esas cosas, ¿no? Pero te citaba la palabra desde la estrategia porque decía, bueno, frente a este vacío histórico, ¿cómo nos planteamos? ¿Qué podemos hacer? Tú decías, una cosa puede ser tener imaginación. Sí. Tener imaginación porque... Sí, y si lo que no está escrito, oye, inventémoslo. ¿Cómo no existíamos? Sí, existíamos. Nos hicieron mierda. Sí. Y eso es tu dato de la realidad. Nos borraron. Entonces la... Y ese borrón dolorosísimo y esa herida las tienes. Lo que pasa es que trataste de olvidarlas, claro. La persecución de las brujas. Es decir, olvídate. ¿Qué memoria queremos tener de eso? ¿Que tuvimos una abuela que murió en la hoguera? ¿Borrón? ¿O una tía? ¿Qué sé yo? Empezó el borrón. Entonces hay que imaginar para poder más o menos reconstruir esta historia que ha sido borrada. Claro, y qué sé yo, por ejemplo, las historias familiares, qué sé yo, por ejemplo, mi abuela era de una familia de un herrero en Alemania, ya, que tuvo la mala suerte de tener 9 hijas y no ningún varón. Y entonces el herrero la pescó y le dijo, bueno, yo no voy a tener la capacidad de dotarla a 9 mujeres para que estén casadas, así que cada una de ustedes tiene que encontrar un oficio. Y ellos eran un pueblito, ya, donde él era herrero, y entonces él negoció, ¿no es cierto?, en una sombrería, ya, él fue buscándole un oficio a sus hijas. Y a medida que conseguía un hueco, ya una era sombrerera, la otra fue costurera. A mi abuela le tocó el surcido invisible. ¿Surcido invisible? Sí, y nos arreglaba todos los calcetines, duraban como 3 veces más que... Y mi abuela llegó a América acompañando a un maestro cervecero, que llegó y no quiso ser él, fue muy, muy aventurero, salió a conquista de tierras y todo lo demás, en el sur, Magallanes y todo lo demás. Y mi abuela con sus 7 chiquillos tenía, 8, ya no me acuerdo. Y entonces mi abuela le dijo a este ausente, porque realmente siempre estaba inventando una aventura que conquistar en estos lugares, ya, y él buscó petróleo mucho antes que encontraran petróleo en Magallanes, y qué sé yo, pero mi abuela sostuvo esta familia en una casa pobre, pobre, pobre, en un clima que no era para pobre también, o sea... Magallanes. Sí. Es bien distinto estar en una casa de palitos en Magallanes que, sí, que acá, ¿no? Y entonces ella tuvo el tic de la empresaria, ¿entendí? Y entonces iba con su niño. Bueno, aprendió el oficio de hacer cerveza a cuesta de retar al marido y que le enseñara a hacer cerveza. Y entonces ella aprendió a hacer cerveza y hacían cerveza en su cocina. Y él era ausente, si él andaba tratando de descubrir... Pero el petróleo. El petróleo. Y bueno, y mi abuela sacó adelante a sus chiquillos y todo lo demás con la cercenía de un oficio que se le trasladó de la necesidad, ya, y tenía al maestro cervecero allá y lo pudo hacer que le enseñara y que le dejara esta enseñanza, y ella bien viva del ojo, porque realmente a él no le interesaba para nada la cerveza. Así, al principio hacían cerveza para los pocos alemanes que habían, que eran migrantes, todos pobres y todo lo demás. Y después ya fue el modo de ella de ganarse la vida, en esto de ir con unos tachitos. En ese tiempo no existía el canal de Panamá y había mucho tráfico de barcos en Punta Arenas, y el puerto era muy, muy vivo, te fijas. Y entonces, bueno, vendía cerveza. Y como no tenía un pelo de tonta de cerveza, de ir a vender en tacho la cerveza, terminó teniendo una super cervecería, ya que hoy día ya no es de nosotros ni nada, pero es la austral. La cerveza austral. Y el que sale, el mono que sale en la cerveza austral es mi abuelo, no ella. Mi abuelo no hizo más cerveza nunca. Andaba buscando petróleo. Pero andaba buscando petróleo. Pero bueno, esa es la historia de las mujeres. ¿Ya? Y tú vas al museo en Punta Arenas, en las cervecerías de don José Fischer. Ese vacío histórico. Ese vacío histórico que no hay cómo agarrarlo. Y que existe, ni siquiera se lo relatan en la historia más burda a las mujeres. ¿Ya? Y cuando de repente aparece que se descubrió un papel de una galla en Alejandría, ya, y todas las feministas corren y tratamos de agarrar quién era la galla y todo lo demás, pero no hay ni antecedentes. Entonces habría que imaginar y habría que registrar también, ¿no? Sí, y yo creo que registrar con esta perspectiva de interrogación. Ya no, por ejemplo, el cuento de las brujas, ya hoy día nadie se traga el cuento de las brujas oficial. A través de las investigaciones se sabe que las brujas tenían un conocimiento, ya que finalmente quería la oficialidad masculina, no quería que existiera en manos de las mujeres, se las fue quitando. Porque, claro, empezaron a entender de plantas, empezaron a entender de animales, empezaron a entender de la naturaleza, los ciclos. Ciclos, todo. Claro. A contar sus ciclos, o sea, eran mucho más vivamente integradas a lo que pasa en el planeta. En el planeta. Era un peligro, sí, claro que éramos un peligro. Y por eso se vendían y hacían lo que querían con las mujeres. Entonces registrar con perspectiva de sospecha, dices tú, de sí, de con sospecha, es decir, con este conciencia de vacío. Porque si tú que buscas sin esa conciencia, como está haciendo la oficialidad hoy día, incluso en los estudios de género, lo que quieren investigar, te fijas, ya, pero con conciencia de que realmente no es la misma investigación académica. Tiene que ser con otro criterio, con otra imaginación. Pero eso tampoco las universidades nos sirven. No, pues. Es que, ¿sabes qué? Esa dimensión es muy importante. Armar nuestra propia manera de redescubrirnos en la historia y en los pocos datos de la realidad. Pero que estemos hablando de brujas de la media, a mí me parece ya. Y que estemos orgullosas de que hayan sido brujas cuando está la connotación de no un conocimiento válido. Aunque nosotros digamos, bueno, pero era válido porque sí, sabían de hierba y ya. El gran cuento que yo cuento, yo digo que el proceso de las mujeres abandonan, ¿ya? Y se van a los bosques buscando ser, era muy no ser, ¿ya? Las vendían, ya el peligro de que te vendieran para la prostitución o que te vendieran para las migraciones que habían en ese tiempo, que eran siempre en base a tu reproducción. Y buscar la dignidad. Y se van, yo creo que hay que tener imaginación de por qué se van. ¿Ya? No, yo no me conformo con que ellas huyen o porque parían y entonces ayudaban a parir, que es la primera versión, y que por eso se huyen a los campos y qué sé yo. ¿Ya? No, yo no me conformo con esa cosa. Yo creo que ellas hacen un pacto consciente o inconsciente con la naturaleza. Saben que ahí hay un saber que ellas necesitan, que necesitan para sus cuerpos, para entender sus procesos de parir, ¿ya? Y también de sostener la vida, porque no es solo parir, es sostener la vida. Y ese es para mí el impulso, ¿ya? De esas mujeres, ¿ya? Y entonces un pacto, ¿por qué se fijan en los animales como para como se mejoran de una herida, se refregándose en una planta que tiene penicilina, pues? Claro. ¿Ya? Es porque hay un pacto entre la de reciprocidad. De reciprocidad. Ay, yo te enseño, pero tú me enseñas y yo también, ¿entiendes? Y hay una relación que no es patriarcal. Yo te voy a quitar así como... No es de explotación. No. No es como lo que paralelamente iba sucediendo en las culturas como la egipcia, que la trepanación y que le abrían la cabeza porque creían que estaban locos y qué sé yo, y que le habían tomado el espíritu maligno y qué sé yo. Era un pacto mucho más humano, si podemos usar la palabra humana. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que sí hay escapes por donde podemos reestructurar un pensamiento, ya no hacer una historia como hacen ellos, ya, pero sí con otra perspectiva, si quieren le llamamos historia, pero sí recuperar, ¿no es cierto?, cómo fue la evolución de la humanidad de otra manera. Con sospecha, sí, con conciencia de vacío, claro. Con imaginación. Claro. Porque, qué sé yo, Grecia y estos tipos que tiraban la lanza, quién más lejos, quién más esto, hoy día festejamos las Olimpiadas ya como si fueran gran cosa. Yo encuentro que hay que olvidarse de las Olimpiadas. ¿Entiendes? Es realmente pura guerrero, guerrero, guerrero. Mientras tanto estaban las otras ahí haciendo otras cosas, pues. Buscando el alimento, descubriendo junto con la naturaleza qué le servía, qué no le servía. Haciendo el pacto de reciprocidad. Sí, sí. Ahí hay otros pactos, ¿ya? Mientras que ellos se desarrollan siempre en la brutalidad. ¿Ya? Y entonces no les queda otra que inventar seres superiores. Dios y todo. Héroes. Seres superiores. Dios, héroes. ¿Ya? Y inventan a Dios, pues. A Dios, a Alá, y que sé, que es lo mismo, más de lo mismo. Ya, cada uno con sus características, entendí, pero es lo mismo. Entonces, si queremos hablar de vacío histórico en esta entrevista, hablemos realmente el que existe, que es terrible, porque no tiene vuelta a este mundo si no hay una participación. Desde este lugar que estoy hablando yo, de las mujeres. A las mujeres no hay que instalarlas en el patriarcado. No hay que buscarles un cernam, ya que le amortigue las cosas. Es otra imaginación. Lo otro es repetir como mono nomás. Y un mono ya medio cocinado. Claro. Y curiosamente historiadoras hay pocas y muy subsumidas en la historia masculina esto. Y la filosofía también. Y el arte. El arte se escabulle en una que otra. ¿Sí? Sí, pues no tiene discurso concreto, tiene un discurso claro en esto, pero mira la reserva. Cuadro sucesivo de la Frida. De la Frida Kahlo. Pone en cuestión a Frida, se pone en cuestión a ella, ya. Y después mira, ese es un autorretrato de ella, casi borrada. Otro parámetro. Es otra cosa, sí. Es otra imaginación. Que no es la otro nosotros. Lenguaje. Otro lenguaje. No nos sirven, los hombres no nos sirven, querida. Estamos de acuerdo. Total. Bueno, Margarita, te agradezco tu tiempo, tu... El tema tu, bueno. Tus siempre lúcidas palabras y tu intensidad con la que nos invitas y nos cuentas de historia y nos dices, bueno, necesitamos al menos tres cosas básicas, que me gustó, me quedo con eso. Imaginación, sospecha, conciencia, bueno, y hacer registro desde la perspectiva de la interrogación y de la sospecha y desde la conciencia del vacío histórico. Sí. No hay que tomar de la historia solamente con pinzas, ¿ya?, lo que nos puede servir y desechar todo lo demás. No nos sirve la historia. Claro,

Igual que con la Margarita, yo soy pan, soy paz, soy más. Un fuerte abrazo a Margarita Pisano, a la Elena, a la Elisa, a la Valentina, a la Lola, a la Sujei, a la Sofía, a la Mane, a las compañeras de la Fuera y sobre todo a Margarita que nos dio esta entrevista, que a mí me parece que es pero el broche de oro, la guinda a la torta, para terminar con este ciclo de conversaciones en torno a nuestra historia, donde al principio revisamos con las compañeras de Rebrote sobre todo antecedentes de la historia. Pero a mí me gusta mucho terminar este ciclo del Mira con Margarita porque creo que hace una reflexión extremadamente interesante sobre nuestra con historia. Un hablar diferente, con un pensamiento que nos desafía a todas, ojalá que también desafíe a los hombres, a retomar la historia verdadera, porque de eso se trata, se ha mentido en la historia. Exacto. Nos han dejado ocultas en la historia, y eso ha impactado en toda la vida de todas las mujeres. Sí. La timidez, este lugar secundario que siempre pensamos que tenemos, ¿no? Tiene que irse aclarando. Tenemos nosotras que tomar tremenda sabiduría de Margarita, esta audacia que ella tiene, esta consecuencia también, para cambiar la historia. Si no lo hacemos nosotras, sobre todo nosotras, entonces la historia de la humanidad no va a cambiar. Y la historia de la humanidad hoy es triste, es oscura, sí, es insegura. Estamos llenos de guerras, llenos de violencias, ¿no? Llenos de poderosos sordos y ciegos, llenos de codiciosos y codiciosas. Y eso nosotros debemos rechazarlo y cambiarlo, transformarlo. Exactamente. Y a mí también me encanta la propuesta que hace Margarita de un lugar distinto desde donde situarnos para hacer esta recuperación histórica. O sea, partamos de la base de que, dice ella, existíamos. ¿Cómo que no existíamos? Sí existíamos. Sí existió siempre. Y entonces, bueno, habrá que inventar. Entonces la propuesta de la imaginación a mí me parece que es instalarnos desde una perspectiva totalmente distinta a la que hemos aprendido en esta historia que no es nuestra. Así en es. En esta construcción de conocimiento que nos han enseñado en las academias, ¿cierto? En las casas, en los hogares. Casas, en definitiva, una cultura que nos enseña... Que han dicho a veces desde los púlpitos de las iglesias, ¿no? Patriarcales. De todas las esferas de la cultura. Pues, nos enseñan a hablar música desde un lugar que no nos pertenece. Entonces Margarita dice, bueno, imaginemos, registremos, pero imaginemos. Exacto. Y siempre, siempre desde la sospecha y desde la perspectiva... desde la conciencia del vacío, de la conciencia que esta historia que nos contaron no es nuestra historia. No es nuestra historia. Y eso lo sabemos, cuánto nos reclamamos cuando leemos los libros. Oye, pero la Munchi no está en ninguna parte. Oye, pero ¿qué mujeres están? La que ustedes denominan, y yo estoy de acuerdo, como las regalonas del patriarcado, que le han abierto la puerta los hombres para que sean cómplices del sistema de dominación patriarcal. Claro, al servicio del patriarcado. Al servicio, ¿no? Y para simular que aquí las mujeres feministas están también, claro, en la palestra. Cuando ella decía, ¿qué significa tener una presidenta para nosotras? ¿Y qué significa para las mujeres comunes y corrientes como tú o yo, Francis? No significa nada. Eso es lo que tenemos que entender. Porque ella es una hija del patriarcado, claro, ¿no? Es una mujer bastante insensible, doble estándar y mentirosa. No es una mujer que sea emblemática para nosotras, ¿no? Sí. Es emblemática para el sistema. Y así tal cual con una serie de otros ejemplos, como dice Margarita, hoy día a lo que accedemos en la modernidad las mujeres es lo peor del patriarcado. O sea, tal cual, el ejemplo que pones tú del gobierno, ¿cierto? Sí. Y así, podemos seguir haciendo una larga lista, pero por eso rescato como la propuesta, así además es, de la crítica, y la propuesta es. Está muy clara. O sea, nosotras no nos vamos a instalar en el patriarcado, no nos interesa, no nos no interesa. Es un lugar para nosotras. No. Y el trabajo que estamos llevando adelante y que estamos proponiéndoles a ustedes que nos escuchan también, es que empecemos a crearlo y a inventarlo todo de nuevo. Y registrando, ¿cierto? Recuperando desde nuestra, incluso desde nuestras historias familiares. Así es. Como dice Margarita con la historia de la abuela. Desde allí, porque uno ve allí muchos ejemplos extraordinarios de mujeres valientes que siguieron la vida adelante solas, como la abuela de la Margarita, ¿no? Entonces, ¿qué hemos mostrado siempre a través de la historia de la humanidad? La fuerza y la vitalidad y el... Y yo te digo, el apego a la vida, porque nunca abandonamos, eso sí que no, nunca abandonamos a nadie. Eventualmente, dice la gente, pero la mujer abandona a sus hijos. Tienen que ser realmente situaciones de extrema gravedad que hacen que las mujeres abandonen. Pero generalmente, asumimos, nos responsabilizamos y luchamos, absolutamente. Claro, hay un compromiso ahí de sostener... Sí. De sostener sí. la vida como... A como de lugar. Y a través de la historia, mirando las culturas, ¿cierto? Las comunidades, señalaba Margarita, bueno, las brujas eran las que se encargaban de la salud, de la comida, mientras los otros estaban haciendo la guerra y las olimpiadas. Entonces, claro, hay una tradición de nosotras de sostener, ¿cierto? La vida, el planeta, la naturaleza. Así es la vida. Pero es cierto también que hay... siempre la posibilidad de abandonar. Sí, es ahora que no podemos. Ahora no, tenemos un desafío fundamental. No podemos abandonar. Yo creo que el aporte de las mujeres lo tenemos que rescatar, para nosotras sobre todo. También para la historia, para los que quieran. Cuando queman a las brujas es porque le tienen miedo. Y le tienen miedo a su tremendo conocimiento. Sí. ¿Dónde estaba el conocimiento de las mujeres, de mi perspectiva? En su intuición. En la capacidad, como dice Margarita, de observar la naturaleza. Y la razón también, porque exacto. también eso es tener una profunda razón, lógica, una profunda inteligencia. Y una capacidad de análisis. Sí. Los fenómenos suceden y ellas se apropian de eso, ¿no? Y se interrogan. Y lo ponen al servicio de los que lo necesitan o de las que la necesitan. Y ese hecho tan extraordinariamente importante para la humanidad es quemado. Eso es algo horroroso. Y son siglos. Siglos. Son siglos de mujeres quemadas. Entonces, como que no estábamos, sí estábamos. Lo que pasa es que nuestra historia es una historia que no ha sido relatada y hacia allá tenemos que avanzar, las que tenemos un compromiso. Sí, Francia. Una opinión cortita. Si lo llevamos a la realidad, digamos, a la actualidad, por ejemplo, podemos hablar de las mujeres de las poblaciones, por ejemplo, cuando el compañero, el esposo, el hombre pierde su trabajo, él no es capaz de ver, no, por supuesto que hay excepciones, pero él no sale a buscar otro tipo de trabajo, sino que se queda con... Si no lo tiene, no lo tiene. Espera a que vuelva a aparecer igual. Nuevamente. En cambio, las mujeres no. Hacen lo que sea. Las mujeres salimos sí. y inventamos cosas para, como dice ella, la frase, la palabra que ella me gustó mucho, que es sostener la vida, me gustó mucho. Sí, me encanta también ese concepto, sí. esa palabra, me esa gustó expresión. Claro, mucho. Porque hacía referencia, cuando decía sostener la vida... A esta relación de reciprocidad y de profunda conciencia con la naturaleza. Así es. ¿Sabes que también podríamos rescatar a las mujeres de la dictadura, de Pinochet, y a todas las dictaduras? Quienes salen en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, son las mujeres. Siempre las mujeres. ¿A qué? A defender la vida. Y nos castigaron porque no habíamos salido de los cánones patriarcales. O sea, nosotras estábamos abandonando el hogar y los hijos, y el marido, ¿no? Y estábamos haciendo una propuesta distinta, y queríamos ser y estar igual que los hombres. Pero nosotras caímos en la trampa. Cuando se trató de hablar de las mujeres, no hubo una sola propuesta de ni un partido revolucionario, menos de los tradicionales. Los movimientos revolucionarios fueron tan patriarcales como cualquier otro partido político. Y nosotras no luchamos contra eso. Nos faltaba conciencia, nos faltaba elementos teóricos, no faltaba análisis. Y eso lo tenemos que reparar. Sí, bueno, y a propósito de lo que citas tú, Edelmira, hoy en día, que es tragicómico, que esa misma gente que se volcó al exterminio en el tiempo de la dictadura, hoy día es la que se dice provida, ¿cierto? Para sí. hacer alusión a que no están de acuerdo con que las mujeres abortemos, tomemos la decisión de abortar. La proverbial hipocresía de la derecha, uh-huh. ¿no? De la derecha fascista de este país. Uh-huh. Así es. ¿Nosotros sí. vamos a la música ahora? Sí, aprovechando antes de ir a la música y, uh-huh. y haciendo el pase con el tema, como siempre les vamos a dar el número de teléfono, así que anoten el número sí, de teléfono sí, de la favor. Línea Aborto Chile, que es la línea que da información segura sobre cómo realizar un aborto hasta la semana número 12, y que funciona de lunes a viernes entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Allí las lesbianas feministas contestamos el teléfono y damos la información para que puedan las mujeres abortar autónomamente en casa y de manera segura. El número es el 8891-8590. Vamos con Yocanto. Oye, a la pero diferencia. perdón un poquito, ¿sí? Francita linda. Yo quería saber si habrá alguna actividad especial que tuviéramos que anunciar hoy día y pasar en la radio. Ay, la hay, ya. pues. Entonces, aprovechemos pásela, el tiro. Pues. Hay un pásela. Mate criollo que va a ser este 2 de agosto a las 5 de la tarde, uh-huh. ya, acá en Lorenzo Arenas, en el Colegio Marina de Chile, en Concepción, que vale 2.000 pesos más cover. Así que, ojo, viene con cover incluido por 2.000 pesos. Va a haber sorteos, va a haber música en vivo, va a haber comida de la buena y mucho más. Pero, por supuesto, que no te vayas a olvidar de llevar tu mate, porque es un si mate no, no criollo. Vale. Si no, no vale. Sí. Así que, ¿vamos con otra rebelde, Franci? ¿Yo canto a la diferencia? Yo canto a la diferencia. Eso, eso. Violeta Parra. No. Pero no importa. El mate criollo es en colaboración a Quemafe, por favor. Ahí está el... Préstame el este, ¿no? Este, música en vivo, buena comida y mucho más. Aquí auspician, no dice a quién, ¿ah? ¿Eh? Auspician no dice ese instrumentos qué? Musicales Carreño. Oye. No dice nada de eso, ¿a qué? ¿Para qué es, oye? Yo no veo entonces, compañero. La tuna femenina. Ya, la tuna femenina. Oye, por mientras que sale la canción de la Violeta, les cuento que les decía yo otra rebelde. Bueno, todas sabemos que Violeta Parra es una rebelde. Y este tema en particular es un tema de repudio y de denuncia al patriotismo fascista de los chilenos. La compuso cuando tuvo que asistir al parto de una vecina pobre en pleno 18 de septiembre, mientras todo el mundo celebraba holgoriosamente. Cierto, tomaba y quedaba tendido por ahí por la y la vecina Luisa no tenía ni agua, ni comida, ni nada para el parto. Vamos ahora sí con Violeta. La diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso. Yo canto a las chillanejas y tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio. Va a tragarse el purgante ahora que celebramos el 18 más galante. La bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal corresponde el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente

los auditores y auditoras lo hayan escuchado con la misma con la misma sentido de que pasó el tiempo. Se pasó volando. Sí, yo no me di cuenta. La invitamos a comentar en nuestro fanpage en Facebook. Nos pueden encontrar como Las Malas Lenguas. Allí ustedes le ponen me gusta y pueden comentarnos qué les parece, qué les parece la música, sugerir música también. Así que eso, les mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Pues. Un abrazo también a Mildra, que está vacacionando, que ya la tendremos de vuelta el otro jueves. Así es. Y nos estaremos encontrando prontito, pues. Sí, pues, el otro jueves. El otro jueves, claro. A esta misma hora, a la 1:00 p.m, acá en la Radio Cultural de Concepción, 107.1, Radio Lorenzo Arenas. Francis. Y a reflexionar las mujeres. Tuvimos una muy buena entrevista que nos mantuvo atrapada y espero que a ustedes también la hayan disfrutado. Exactamente. Otro abrazo a las rebeldes de la afuera y ya las dejaremos con una buena canción para bailar como siempre. ¿Cierto? Sí, me parece que hay que ponerle alegría porque esto que estamos escuchando es pura esperanza, es pura alegría. Sigamos con eso. Sigamos con eso y viene la cantadora de las más reconocidas del Caribe colombiano, la Martina Camargo, con Las Olas de la Mar. Chao, gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Buen programa. Muy buen programa. Para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.